fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Retransmiten la Hora Magallanera, Radio Maracay 930 AM en Aragua, La Voz de Carabobo 1040 AM, Promesa 103.1 FM e Intensa 91.9 FM en Valencia, Radio Puerto Cabello 1290 AM y Rítmica 104.1 FM en Puerto Cabello, Guacara Estéreo 96.1 FM para todo el eje oriental del estado Carabobo, Sonora 99.3 FM en Maturín, Líder 100.5 FM en Punto Fijo, Clave 98.8 FM en Ocumare del Tuy, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente 107.9 FM en Upata, Aurífera 102.1 FM en Tumeremo, Espacio 88.3 FM en Cojedes, Urbana 102.9 FM en San Felipe, Estado Yaracuy y Plus Radio 103.9 FM en Cumaná. La Hora Magallanera es una presentación de Nuevas Punch de Munchi, que Munchi este momento. Aras la Primavera, el Aras de la Nueva Era. Liberty Electronic en papelería y computación, tu mejor opción. Inversiones Galibal, compañía anónima en Valencia, limpieza más allá de tu hogar. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia, todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la casa del atleta integral. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza de Excesus en Valencia, próxima inauguración. Y Casa Danu, todo en lencería para el hogar, agente autorizado, ama de casa en Plaza Las Américas, en Caracas. Invertir en el deporte y la educación de nuestros niños es el mejor aporte para la sociedad y el país. En Fundación Grupo Cordialito creemos que todo es posible y ellos son el futuro. Hagamos su sueño realidad. Creemos en ti. Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio, La Hora Magallanera, por RCR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, Eduardo Llanes en los controles. Les saludamos, Giner García y un servidor, Carlos Feo. Recordándoles que también pueden sintonizar La Hora Magallanera en la red por www.telenavegante.net, www.rcr.tv y en nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com. Hoy vamos a tener mucha participación de ustedes a través de nuestras cuentas de Twitter, @carlitosfeo19, @ginergr y @horamagallanera. También síganos en Instagram a través de @lahoramagallanera. Y al final abriremos los teléfonos para que participen con nosotros hoy en La Hora Magallanera. Como siempre, un verdadero placer saludarles. Magallanes está jugando la segunda semifinal y está abajo 3-2 ante el equipo de los Caribes de Anzoátegui. En esta primera mitad, junto a Giner García, vamos a analizar lo que ha ocurrido hasta este momento y lo que pudiera pasar en los juegos 6 y 7 que tendría que jugar el Magallanes para aspirar a su cuarta final de manera consecutiva. Giner, buenas noches. Magallanes abajo 3-2. Buenas noches, Carlos, y muy buenas noches, queridos amigos. Un placer estar de vuelta con todos ustedes para esta edición de La Hora Magallanera. Bueno, sí, el equipo de Caribe sacó provecho de lo que fueron esos tres juegos allá en Puerto La Cruz para llevarse dos victorias, colocar la serie a su favor 3-2 e ir a Valencia a buscar un triunfo. Magallanes está en una situación ya en la cual tiene que ganar el sexto juego para forzar a un séptimo encuentro. Pero como se toman esos juegos, ¿no? Como se toman ese tipo de circunstancias los peloteros, es 1-1. No es pensar en ganar dos, es pensar en salir el martes a llevarse la victoria y entonces forzar ese séptimo juego para buscar allí el triunfo y el pase a la final. La defensa ha marcado en gran medida esta serie, de lado y lado, ¿no? Podríamos decir que, a excepción del primer encuentro, todos los demás, la defensa ha tenido un factor, o ha sido fundamental para que el juego se vaya hacia un lado o hacia otro. Pero el quinto juego, que es el que desnivela la balanza, tuvo una incidencia de la defensa, primero de parte del equipo de Caribes en el segundo inning, cuando jugó muy mal Caribes, los errores del Pollito Rodríguez y de Noriega, que le permitieron a Magallanes fabricar tres carreras, y después entonces fue Magallanes el que falló a la defensiva para terminar de permitir que el equipo de Caribes volteara el juego. Hubo varios factores también muy importantes. Uno, falló el bullpen del Magallanes, que se supone que es una de las piezas, uno de los elementos más fuertes del equipo. Falló por una parte de Olis Guerra, falló por la otra Yamachi. Y en contrapartida, el relevo del equipo de Caribes estuvo intraficable, porque a partir del quinto episodio, cuando llama Ruglas Odor a Kevin Batista, bueno, de ahí en adelante desaparece por completo la ofensiva del Magallanes, a excepción del octavo inning, cuando un poquito de fortuna para Bloiger Padrón le permitió hacer un cero en ese octavo episodio. Pero fíjate, algo interesante, ¿no? Tovar, yo pensé que no iba a llegar a donde llegó, a completar cuatro episodios. Después de ese segundo inning, pensábamos que se iba mucho más rápido en el juego. Sin embargo, Magallanes no pudo darle el golpe de gracia, y eso le permitió a Caribes utilizar su bullpen a partir del quinto inning. Es decir, no tuvo que venir tan temprano como parecía el bullpen de Caribes en ese quinto encuentro. Y bueno, los orientales supieron hacer las cosas para voltear el marcador y llevarse la victoria para poner contra las cuerdas al equipo del Magallanes. Revisando toda la serie, cuando se dio la serie, cuando se determinó que Caribes era el rival del equipo de los Navegantes del Magallanes, yo comencé a notar cierto dejo de triunfalismo entre la fanaticada, tal vez en el mismo equipo, tal vez entre los peloteros, y ese triunfalismo se acentuó un poco más luego de que Magallanes gana el primer juego de la serie con marcador de 8-4. Pero hemos insistido mucho en el hecho de que se está jugando contra un equipo como Caribes, que si bien es cierto, pareciera no ser tan bueno en el papel como el equipo del Magallanes. Estamos hablando primero del equipo campeón. Y cuando tú vas a jugar contra un equipo que tiene a tipos como el Hacha Castillo, como René Reyes, como Amarista, como Gorky Hernández, como el Cachi Salazar, es un equipo al cual hay que tenerle cuidado. Y es muy fácil revisar no solamente lo que ocurrió en el juego de ayer, sino las tres derrotas que ha tenido Magallanes en la serie. En el juego número 2 comienza David Martínez, hace un out. Rolling a tercera, se le va la bola a Donis García. Luego de un boleto, rolling por el medio del campo, que era bueno para dos, no se hizo ni un out porque se confundieron Ronnie Cedeño y Luis Rodríguez. Luego de un boleto entra una carrera, rolling a tercera, Adonis hace un out, tira mal a primera con todo para matar el inning, y un inning de cero se convierte en un inning de tres, y explotó un pitcher que tiró para cero en el caso de David Martínez. En ese mismo juego, en el segundo inning, cuando para Magallanes descontar tres carreras con nueve chances a la ofensiva no debería ser una tarea imposible, ni mucho menos, batazo por primera, pierde la bola Lizón. Era el tercer out, cuatro carreras más. Allí van siete carreras, se perdió el primer juego de la serie. Nos vamos a Puerto La Cruz. Primer bateador del juego por Caribe, fly a segunda, se confunde en Goyit Fran Díaz, la pelota cae, Gorky Hernández llega a segunda. Henry Rodríguez da rolling a tercera, el tiro a la inicial la pierde Luis Rodríguez, anota Gorky, anota posteriormente Henry Rodríguez, ganó Caribes 2-1. Y en el juego de ayer, cuando Magallanes todavía tenía la ventaja, toque de pelota, Machi agarra la pelota con tiempo, tira para primera, la mete en el right field, 2 carreras, ganó Caribes. Sencillo, Jenner. Caribes ha aprovechado todas las ventajas que ha dado el equipo de los Navegantes del Magallanes, que ha jugado pésimo al campo en los 3 juegos en los que ha perdido, y es una virtud de Caribes haber aprovechado todas las pifias del equipo de los Navegantes del Magallanes, y es una de las principales razones por las que Anzoátegui está en el primer lugar. Ganando la serie 3-2, quise decir. Sí, bueno, por eso mencionaba que la defensa ha marcado la serie, porque vamos a estar claro, también el Magallanes en contrapartida lo hizo en el juego de las 19 carreras, y cualquiera me puede decir, bueno, pero es que al final terminaron dando 20 hits. Sí, terminaron dando 20 hits, pero marcan 4 carreras en el primer inning, apoyados también en un error de Pollito Rodríguez. Y en el juego de ayer, en el cual Magallanes hace sus 3 carreras en el segundo inning, también marcó la defensa, solo que el equipo de Caribes ha tenido la virtud de aprovechar más los errores del Magallanes en definitiva para llevarse esas tres victorias, ¿no? Y eso, como tú señalas, ha sido una virtud del equipo de Caribes, el saber aprovechar esos momentos, y en el juego de ayer lo hacen ante un bullpen que se supone que es de los más fuertes de la liga, que así ha sido en buena parte de la temporada, sobre todo de la segunda mitad hacia adelante, pero que ayer no mostró esa misma consistencia, ese mismo dominio. Deolis Guerra ha tenido algunos problemas en la postemporada y vale la pena decir que ayer tuvo un poquito de mala suerte porque el batazo de Salazar fue un batazo corto sin darle bien a la pelota, a los jardines. Después vino el rolling seguidamente de René Reyes, un rollingcito allí al cuadro. En fin, en ese aspecto hubo mala suerte. Pero no sé si tú la ves de esa manera. Siento que Deolis no tiene ese veneno acostumbrado para liquidar a los bateadores de manera terminante como él lo hacía en el pasado, como nos tiene acostumbrado, porque es uno de los relevistas más dominantes de esta liga en los últimos 4 o 5 años. Y después, lamentablemente, Machín se metió en problemas rapidito y el equipo de Caribe supo aprovechar esa situación. Yo quiero insistir, Reginer, en lo bien que ha hecho las cosas el equipo de Caribes. Y hay otro detalle, ya que mencionas el turno de René Reyes ante Deolis Guerra. Hay dos turnos que han sido claves en la serie, en encuentros que ha perdido Magallanes. Magallanes pierde 2-1 el tercer juego de la serie y coloca corredores en tercera y segunda sin outs contra Pedro Rodríguez. Y Luis Rodríguez swinga el primer picheo, fly el chorro. Y allí se enfrió la cosa, porque igual venían Félix Pérez, que es otro factor en la serie, y Adonis García. Todavía Magallanes estaba en una muy buena posición, pero fallaron los dos y el juego terminó 2-1. Y el turno de Luis Rodríguez terminó siendo un turno de muy baja calidad. En el juego de ayer, caminan a Lizón. Yo creo que para Lizón era más complicada la situación en ese momento, por las características de bateador que es Mario. Lo caminan y viene Ronnie Cedeño. Strike 1, strike 2 y strike 3. Con dos pitchers que estaban completamente afuera de la zona de strike. René Reyes vio 10 lanzamientos en el turno ese donde termina pegando el infield hit. En el turno donde José Gil da el jonrón por el jardín izquierdo, José Gil ve 8 o 9 lanzamientos en el turno. Los turnos de los bateadores de Caribe han sido de altísima calidad. Y entonces Caribe ha hecho las cosas mejor. Lo ha hecho aprovechando todos los errores que ha cometido el Magallanes. Y comparen ustedes los turnos, ese turno, por ejemplo, de René Reyes con el de Ronnie Cedeño o con el que tuvo Luis Rodríguez, y estamos hablando de peloteros con un recorrido similar en la liga, y se darán cuenta que los peloteros de Caribes han tenido turnos de calidad, en la mayoría de las veces han sacado provecho, y por eso es que están ganando la serie, hermano. Pero fíjate, hay varios detalles importantes también. Tú mencionabas Luis Rodríguez, hombre en tercera, sin out, y dio un fly al infield. En cambio, Caribes ayer viene a tomar turno Iribarren como emergente en el séptimo inning, batazo a los jardines, Pisicorre entra en carrera a Salazar y llega además Reyes a tercera. Después en el octavo inning, nuevamente hombre en tercera, José Castillo a los jardines, anota en carrera Henry Rodríguez, va a tercera Luis Hernández y desde allí anota con otro fly de sacrificio de Oscar Salazar, ¿no? El equipo de Caribes ha logrado hacer esos pequeños detalles que te permiten ganar los juegos de pelota. Y por otra parte, tú mencionabas a Félix Pérez. Hasta el momento Félix Pérez no ha podido ser el bateador que tú esperas allí en el medio del line-up. Tiene 12 turnos consecutivos sin dar un hit en el medio. Ha recibido unos cuantos boletos, es cierto, pero Félix Pérez está allí para dar los batazos, para producir las carreras, y no ha sido así. Tiene 3 impulsadas, una de ellas en el rolling que dio en el juego 2-1 en el noveno inning, pero el resto no ha sido ese bate peligroso, ese bate que te empuje las carreras y que se complemente al trabajo que viene haciendo Adonis García. Nosotros con esto, mis amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa en la hora magallanera. Al regreso seguimos conversando con Giner de lo que ha sido la serie y de lo que pudieran ser los juegos 6 y 7. Esperamos que la serie llegue al séptimo juego para que Magallanes pueda voltearla y aspirar a jugar su cuarta final. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa. Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras cuentas de Twitter, @carlitofeo19, @ginergr, @horamagallanera, nuestra cuenta de Instagram, @lahoramagallanera, y al final del espacio podrán podrán participar con nosotros a través de nuestro teléfono 0212-482-9750. Estamos en la hora magallanera. Graba los mejores home runs, encuentros y jugadas de esta temporada. Liberty Electronics te ofrece los mejores precios en CDs, DVDs y discos Blu-ray vírgenes 100% originales. Despachamos en todo el territorio nacional. Estamos ubicados en la mezanina del Centro Comercial Liberty Center en La Hollada, Caracas. Teléfonos 0212-714-5152 y 0212-542-0862. Liberty Electronics, en papelería y computación, tu mejor opción. Fundación Grupo Cordialito, incentivando futuros. Síguenos en Twitter a través de @fund_cordialito. Fundación Grupo Cordialito, incentivando futuros. Publicidad. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos, uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las caimaneras. Pero solo las nuevas papas Punch de Munchy son el papá de las papas, porque son papas fritas 100% naturales, deliciosas, con concha y de corte liso. Nuevas Punch de Munchy, el papá de las papas. Papá, papá, papá, que Munchy este momento. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Disfruta de nuestras especialidades, las mejores carnes a la parrilla de la ciudad, además de paellas y mariscos. Contamos con vigilancia, estacionamiento propio y parque infantil para los chamos de la casa, además de nuestras exclusivas cabañas. Disfruta con tranquilidad y en familia. Club Campestre Mañongo, sector Mañongo, un oasis en Naguanagua, en Valencia. Aras La Primavera, el Aras de la nueva era, la casa del campeón Manchester y de Champlain, el padrillo número uno del país. Aras La Primavera, el Aras de la nueva era. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza Excesus en Valencia, próxima inauguración. Casa Danu, todo en lencería para el hogar. Agente autorizado, ama de casa, con la mejor atención y precio sin competencia. Estamos ubicados en la planta baja del Centro Comercial Plaza Las Américas. Teléfono 0212-985-2995. Casa Danu, todo en lencería para el hogar. Agente autorizado, ama de casa. El mejor restaurante de comida mexicana te espera de lunes a sábado con el mejor ambiente de Caracas. Restaurante Tepeyac, donde además podrás disfrutar de los juegos del béisbol profesional venezolano y los mejores eventos deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Estamos en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Tepeyac, el mejor ambiente de Caracas. Inversiones Galibal, compañía anónima. Mayor y detal de productos para la limpieza, higiene, plásticos y desechables para tu hogar u oficina. Estamos ubicados en la avenida Díaz Moreno, entre calle López y calle Plaza, número 84-88, La Candelaria, Valencia. Teléfonos 0241-831-2279 y 0241-831-8934. Inversiones Galibal, limpieza más allá de tu hogar. ¿Estás pensando en cómo solucionar los problemas de tu motor diésel? Entonces, estás pensando en Ditromac, tu empresa aliada a la hora del suministro de repuestos diésel. Visítanos en nuestra página web www.ditromac.com. Ditromac, algo más que repuestos. En Valencia, la mejor alternativa, precio-calidad para la adquisición de tus repuestos. Repuestos Volkswagen, compañía anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre la avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2669. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricamos uniformes y también los mejores precios. Y lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su día. Continuamos, mis amigos, en Hora Magallanera. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros enviándonos comentarios a través de nuestras cuentas de Twitter, @carlitofeo19, @ginergr, @horamagallanera. Seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, ahora la hora magallanera. En la tercera y última parte del programa vamos a leer muchos de sus comentarios y, por supuesto, tendremos también su participación telefónica a través del 0212-482-9750. Cuando comenzó esta serie, E incluso en la serie contra el equipo de los Leones del Caracas, el Magallanes optó por reforzarse con bateadores y lanzadores relevistas. Por supuesto, terminó existiendo la duda con respecto al picheo abridor, pero el picheo abridor no voy a decir que ha estado espectacular, pero por ejemplo, Joely Rodríguez ha dado dos juegos extraordinarios. Lifley, si bien es cierto, solo dio 3 innings, que no es ninguna maravilla ni nada por el estilo, los dio en 0, en un equipo donde el picheo de Magallanes terminó sin permitir carreras. Y Orlando Lara y a David Martínez Jr. lo sacó la defensa del juego. La propia defensa del Magallanes terminó sacando a los dos abridores del juego. Entonces habría que ver de qué manera va a manejar Carlos lo que serán los juegos 6 y 7 de esta serie. Bueno, en el caso de Orlando Lara pichó para 0. Incluso el primer inning lo pichó para un 2-3, ni siquiera para un 2-3, pero la defensa falló y volvemos a caer en el mismo tema de la defensa. Y en cuanto a David Martínez, yo no voy a criticar que Carlos lo haya sacado en ese primer episodio porque él tampoco se vio dominante. Es decir, los pitchers tienen que tener la capacidad para reponerse de los errores. Pero por supuesto que también tenemos que decir que David Martínez, ese inning fue para 0. Además, fíjate, después él da un boleto y le dan 2 hits, ciertamente. Pero el segundo bateador del juego, después de un out, se envasa por un error de Adonis. Lo que siempre te va a cambiar el inning. Pues, no es lo mismo enfrentar a quien venga, sea Marista, Castillo, el que sea, con 2 outs en la pizarra, base limpia, a que tengas un corredor en circulación y apenas un out en la pizarra. Él no supo quizás reponerse de eso, pero la defensa lo sacó rápido del juego, ¿no? Entonces hay que darle el beneficio de la duda a David Martínez. Joely Rodríguez ha lanzado 2 excelentes juegos. Ayer nuevamente una gran pelota, 5 innings de 2 carreras. Bueno, le dio un jonrón José Gil. El gesto de Rodríguez después del cuadrangular fue como de me equivoqué. No era el picheo que quería o no coloqué el picheo donde quería. Y Gil, que es un buen bateador, terminó ganándole la batalla, dio el jonrón para que el equipo de Caribe se acercara en ese quinto episodio. Pero fue un pitcher muy dominante, como ha sido en cada una de sus presentaciones, porque tiene 3 salidas de calidad. Y cuando hablo de calidad no me refiero al término sabermétrico, sino a que estuvo en la lomita por espacio de 5 innings lanzando una muy buena pelota. Magallanes va a enfrentar en el juego 6 a Edward Valdés y en un probable juego 7 al mexicano Manuel Flores. Yo creo que sobre todo en el caso de Valdés, un pitcher de mucha experiencia, pero que ha tenido una temporada fatal, tanto en el béisbol mexicano como en el béisbol de la República Dominicana, el hecho de estar adelante 7-0 en el segundo inning, por supuesto, lo ayudó a ir llevando el juego de pelota. Y Flores, de acuerdo a sus números, no es tan buen pitcher como lo enseñó en el juego anterior. Tuvimos una experiencia con Joanner Negrín, quien venía de lanzar 2 juegos tremendos. La gente del Magallanes estaba un poco escéptica con respecto al chance del equipo, que venía de hacer solamente 1 carrera ante un pitcher que venía muy bien, pero nosotros insistimos mucho en la transmisión y a través de las redes sociales de que Joanner Negrín no había sido un pitcher consistente y que sencillamente había tenido un par de juegos bastante buenos. Yo creo que se puede hacer lo mismo con Manuel Flores. Magallanes tiene que atacar temprano a estos lanzadores. En las 2 victorias Magallanes ha atacado temprano, tiene que hacerlo una vez más, sobre todo para el juego número 6, donde Magallanes va a tener la ventaja de la localía y ejecutar los fundamentos. Magallanes tiene demasiados peloteros con un recorrido muy amplio en el béisbol. Me atrevería a decir que entre los que están jugando en este momento no hay ningún novato. Son peloteros de un amplio recorrido en el béisbol y, como se dice en un lenguaje muy criollo, se tienen que poner los pantalones, se tienen que concentrar y tienen que comenzar a jugar el béisbol, el ABC del béisbol, comenzar a ejecutar los fundamentos para poder voltear esta serie. Sí, evidentemente el jugador más inexperto del Magallanes, Jairo Pérez. Los demás son todos peloteros muy curtidos, peloteros veteranos. Es fundamental jugar buena defensa. Ha sido así durante toda la serie. El que logre jugar una buena defensa va a tener una gran ventaja. Pero yo coincido plenamente contigo. Eduard Valdés aprovechó las circunstancias, aprovechó el hecho de que le dieron 7 de ventaja entre los dos primeros episodios para ir llevando el juego, para darle 5 ir en el equipo de Caribes. Es un pitcher que tiene el recorrido, que tiene la experiencia, y en eso se basó para ese trabajo de 5 episodios, pero en teoría es un pitcher que yo creo que el Magallanes le puede hacer daño. Y con respecto a Flores, lo que tú señalas, ninguno de los dos mexicanos que lanzó ese día venía precedido de buenos números, vamos a decirlo claramente, ni Manuel Flores ni Orlando Lara. Ese día pensábamos el viernes que iba a haber un juego de muchas carreras en Puerto La Cruz, un parque como ese, dos alineaciones como las que tienen Magallanes y Caribes, pero fue todo lo contrario, ambos picharon muy bien. Sin embargo, Flores, cuando uno analiza su trayectoria, no es justamente, en teoría, el pitcher que tú quieras para un eventual séptimo juego. Ojo, el béisbol está lleno de muchas situaciones, no se trata de quitarle mérito o de pensar que Flores no puede hacer el trabajo, simplemente estamos analizando lo que uno puede pensar basados en los números, en la trayectoria, en este caso, de Manuel Flores y de Eduard Valdés. Y en el caso de Manuel Flores, Magallanes tuvo unos turnos horribles, de muy baja calidad, haciendo swing temprano, tratando de aprovechar lo corto del parque del Alfonso Rico Carrasquel, y yo dificulto que Flores pueda tener un juego similar al que tuvo en Puerto La Cruz. Lo que pasa es que, bueno, Caribe ha hecho las cosas mejor, Jenner. Nosotros hemos repetido 1 millón de veces por acá en la hora magallanera que en el béisbol ganan los hombres y no los nombres. Los nombres, ya ustedes saben dónde están hasta este momento en la serie, y los hombres hasta este momento ya ustedes saben dónde han estado en la serie. Entonces necesitamos que se inviertan los papeles, que Magallanes pueda aprovechar que va a jugar en el José Bernardo Pérez de Valencia, atacar temprano sobre todo a Eduardo Valdés en el juego número 7 para forzar el séptimo y buscar nuevamente el pase a la final. Y por supuesto, aspiro que se juegue a casa llena. En Puerto La Cruz se jugó a casa llena, respondió a plenitud el Oriente Magallanero respaldando al equipo. Me parece que Magallanes merece jugar a casa llena el juego número 6 y un posible juego número 7, porque ese factor local va a incidir de manera positiva en los peloteros para tratar de regresar en la serie. Y además es casa llena con el mejor ambiente posible, porque no solo es llenar el parque, sino generar ese ambiente favorable al equipo de casa. En este caso al Magallanes. Vuelvo y repito, ir el martes a buscar la victoria. Esa tiene que ser la mentalidad de los peloteros, en el sentido de que no estamos hablando en este momento de dos, estamos hablando del martes. Del martes salir a vencer para entonces después meterte en la mente que tienes que ganar el séptimo juego. Hace 3 años Magallanes estuvo contra la pared en una serie final frente al equipo de Cardenales de Lara. Fue a Valencia justamente para los juegos 6 y 7. Magallanes pudo liquidar los juegos 6 y 7 para llevarse el título ante Cardenales de Lara. Aspiramos que esta vez el Magallanes pueda retornar en la serie, forzar al séptimo el día martes, ¿sí? Después entonces ganar ese séptimo juego frente al equipo de Caribes. Caribes tiene un equipo también que está lleno de peloteros con experiencia, está lleno de peloteros con mucho talento. Ese line-up no es fácil. Enfrentar un conjunto como Caribes, que tiene gente como Gorky Hernández, Amarista, Castillo, Fitz, Salazar, Reyes, el propio Gil, y ese conjunto, ahí ha estado pues empleando todo ese talento para llevarse estas 3 victorias. Un punto importante: Magallanes no va a tener a Sucre, pase lo que pase, Magallanes vaya a la final o no, no va a contar más con Sucre, una baja muy sensible, porque Sucre demostró la clase de receptor que es, y cuando digo la clase de receptor me refiero a su defensa detrás del plato, pero también a eso que muchas veces no se ve o no es tan simple verlo, ¿no? Como es la dirección de los pitchers, la comunicación con los lanzadores, la seguridad que tú le puedes dar a los pitchers por esa comunicación y por el hecho de que sabes que tienes allí un catcher que te va a parar cualquier tipo de picheo que tú hagas con gente en circulación. Y además de eso, Sucre ha sido un hombre que ha ayudado mucho desde el punto de vista ofensivo, ¿no? Ha sido una sorpresa porque su fama no es la de ser un buen bateador,

¿Estás pensando en cómo solucionar los problemas de tu motor diésel? Entonces, estás pensando en Ditromac, tu empresa aliada a la hora del suministro de repuestos diésel. Visítanos en nuestra página web www.ditromac.com. Ditromac, algo más que repuestos. En Valencia, la mejor alternativa precio-calidad para la adquisición de tus repuestos. Repuestos Volkswagen Compañía Anónima. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Estamos ubicados en la avenida Sublet, entre la avenida Cedeño y Arismendi en Valencia. Teléfonos 0241-619-4881 y 0424-432-2669. Repuestos Volkswagen Compañía Anónima en Valencia. Todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Venta de artículos deportivos. Tenemos las mejores marcas, fabricamos uniformes y también los mejores precios. Y lo más importante, nuestros productos están 100% garantizados. Estamos ubicados en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0414-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba carlitosfeo19, arroba ginergr, arroba hora magallanera, y seguir nuestra cuenta de Instagram, arroba la hora magallanera. Vamos a leer de aquí hasta el final del programa un montón de mensajes que ustedes nos han enviado a través de nuestras cuentas de Twitter, pero antes tenemos algunas informaciones. Primero, la bienvenida y un gran abrazo a la gente allá en el Oriente Magallanero que nos sintoniza a través de 102.7 FM, la emisora de mi hermano querido Luis Natera, conectado con La Hora Magallanera. Por cierto, un poco de molestia causa en la gente del sonido interno de Caribe, el hecho de que Magallanes tenga la mayor fanaticada en el Oriente Magallanero. Pero bueno, eso es algo inevitable, eso es así, y no porque lo diga Carlos Feo, sencillamente el Oriente es magallanero y quedó demostrado una vez más. Mañana la directiva del Magallanes va a tener una promoción para el sector gradas, pues se compra una entrada y entran dos personas, así que vamos a aprovechar esa promoción para el sector gradas nada más. Mañana se compra una entrada, ingresan dos personas para llenar mañana el parque en el juego ante el equipo de los Caribes de Anzoátegui. La información oficial con respecto al catcher Jesús Sucre, fractura no desplazada del peroné izquierdo. No requiere cirugía Jesús Sucre, pero lamentablemente estará fuera por 8 semanas, deseando que Sucre pueda estar en condiciones para afrontar su temporada en el béisbol de los Estados Unidos con la organización de los Marineros de Seattle. Y Magallanes contrató al dominicano Adrián Salcedo, quien va a ser el abridor del juego de mañana. Es un pitcher derecho de 24 años de edad. Adrián Salcedo lanzó con los Gigantes del Cibao en la República Dominicana y en 8 aperturas ganó 3, perdió 1 y dejó 1.71 de efectividad. Luego fue tomado de refuerzo por las Estrellas Orientales, donde ganó 1 y perdió 1 y también dejó excelente efectividad de 2.76. Adrián Salcedo, pitcher derecho, quien va a ser mañana el abridor de los Navegantes del Magallanes ante el equipo de los Caribes de Anzoátegui. Magallanes también está cerca de contratar a otro lanzador relevista de la República Dominicana para ayudar en este trecho final de la semifinal y Dios mediante también en la gran final. Así que Adrián Salcedo lanzará mañana por Magallanes. En este momento está entrenando en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, ya está en nuestro país. Vamos entonces con la cantidad de mensajes que nos han enviado a través de nuestras cuentas de Twitter. Raúl El Chino nos pregunta cuál es la realidad de nuestro bullpen. ¿Cómo un pitcher lanza 3 innings? No comprendo muy bien el planteamiento. Marco Salvarrán dice, nuevo abridor para mañana, pero como bien lo dicen, hay que hacer los fundamentos defensiva y ofensivamente. Esto no lo manda Marcos Albarrán. Julio Jordán desde Bogotá, Colombia. ¿Qué opinan ayer luego del error de Machí? ¿No era necesario probar a Hassan 2 innings? la gente cree, y hay que detenerse un poquito en esta situación, no se puede caer en la desesperación. Este equipo se ha dirigido de una manera a lo largo de todo el año, y me parece que ha sido exitosa, porque si no Magallanes no estaría jugando en este momento el playoff, la semifinal, como lo está haciendo ante el equipo de los Caribes de Anzoátegui. Willy Paredes no puede salir mañana a lanzar 9 innings, pasado mañana 8, traspasado 7. Willy Paredes tiene un rol en el equipo, que es lanzar uno o un poco más cada vez que lo traiga el manager Carlos García. De hecho, Willy Paredes ha estado trabajando en cada uno de los juegos del equipo. Hay una estructura que por supuesto se puede modificar de acuerdo a las circunstancias, pero con esa estructura el equipo Magallanes ha llegado hasta donde ha llegado. Y cuando Hassan Pena ha lanzado 2 innings, ha sido en situaciones extraordinarias. Recordamos un juego empezando la temporada, el único donde le empataron el juego a Hassan Pena, salió para el segundo inning y fue bateado con consistencia. Y el juego de 2 innings que trabajó en el juego número 4 de la serie ante el equipo de los Leones del Caracas, tuvo que hacer casi 50 lanzamientos, porque no es para Hassan Pena ni para la mayoría de los cerradores lanzar 2 innings, porque eso no es lo que hacen los lanzadores cerradores. Entonces no se puede andar modificando todo de repente por andar cayendo en un momento de desesperación. Repito, eso solamente es es la opinión, es lo que yo creo. El Patriota dice: ya es hora de que Machi vaya a otro equipo, se podría obtener algo bueno, tiene talento pero con Magallanes tiene presión, es la opinión del Patriota. Kilian Peña nos dice: saludos amigos, fe y optimismo, Magallanes volteará la serie. Anderson Olivero nos dice: Carlos, ¿será que tomen otro receptor? Hasta el momento no está planteado, al menos por lo que queda de esta serie. El buen amigo Greiner Lungano nos dice: las he visto más feas y se han casado. La clave está en la defensa, se han botado 3 juegos por errores. Más claro no canta un gallo, y por eso lo hablamos al principio del programa. Magallanes lo que tiene que hacer es que salga un rolling al short de frente y sea out. Rolling a tercera de frente y sea out. Un fly cómodo de rutina y sea out. Con eso, Magallanes tiene más de la mitad del camino andado. Se han perdido los juegos porque la defensa ha estado muy mal en los 3 juegos donde Magallanes ha perdido. Y Caribes, que es el actual campeón y es un equipo que tiene, me permiten el término muy de béisbol, que tiene un montón de caballos allí en ese line-up, que saben cómo jugar a la pelota, han aprovechado absolutamente todos los errores, y por eso Caribes tiene el crédito de estar ganando la serie 3-2. Así de sencillo, creo yo. Héctor Zuluaga: ¿qué le pasó a Carlos García ayer con el turno de Apodaca en el 9.º inning? ¿Qué piensas? Voy a repetir lo que dije al aire antes de que bateara Apodaca. Yo dije al aire, cuando venía a batear Apodaca, hacía Apodaca la saque del estadio y la saque de esta galaxia. Este no es un turno de Apodaca, no era un turno de Apodaca. Ese turno era para Domoromo o para Goyito Martínez. Ezequiel Carrera no estaba disponible, no estaba en el roster. Charles Romero nos dice: eso es verdad, los juegos lo ganan los hombres, pero Carlos García juega con nombres, digo yo. La opinión de Charles Romero. Jorge La Rosa dice: deberían sentar a Félix Pérez o bajarlo en el line-up. Félix Pérez está más que comprobado en esta liga, que es un tremendo bateador, ha tenido algunos inconvenientes en los primeros juegos. Yo lo dejo tranquilito en el cuarto bate y no me extrañaría para nada que Félix Pérez sea uno de los héroes de los 2 últimos juegos de esta serie. Julio Bordones dice: siempre apoyando a la nave, nadie dijo que iba a ser fácil. De Olis no ha estado bien y ha faltado el batazo oportuno, es la opinión del amigo Julio Bordones. Walter Rocco desde Valencia: ¿qué otros receptores tiene la nave y por qué Carlos García no metió a batear a Goyito ayer en el 9.º inning? Bueno, eso era lo que decíamos anteriormente. Apodaca va a estar en la receptoría. Han preguntado muchísimo por Gustavo Molina, ¿por qué no Gustavo Molina, quien tiene más experiencia, incluso también ha sido campeón en esta liga? La reserva que puede tener Carlos García, y yo lo comprendo, y esperemos que ustedes también lo hagan, Gustavo Molina no ha tirado una pelota este año. Entonces, debutar, comenzar a jugar en esta temporada en un juego tan importante como estos, no debe ser nada fácil, incluso para Gustavo Molina. Por eso pienso que Apodaca debe tomar la responsabilidad, tal como lo hizo en la temporada anterior. El buen amigo Rubén Martín nos dice, Carlitos, David Martínez debería abrir y deben darle confianza a pesar de la situación. El relevo principal falla por inactividad. ¿Será que Molina entra por Sucre? Gracias al amigo Rubén Martín, David Martínez no va a entrar, lamentablemente tuvo un juego malo contra el Caracas, y con la defensa que le dio David Martínez, que le dio Magallanes a David Martínez en el juego que él lanzó, ni Randy Johnson, hermano, sale adelante con la defensa fatal que jugó Magallanes en el inning que estuvo lanzando David Martínez en el juego número 2 de esta serie. Nos pregunta el amigo Bolívar cuántos días de descanso tiene el pitcher de mañana. Creo que tiene 3 días de descanso, pero su última salida fue de 2 entradas y pocos lanzamientos, así que eso no va a ser una excusa para el caso de que Adrián Salcedo pueda lanzar bien o mal en el juego de mañana. José Antonio Olivero nos dice, yo habría apostado por David Martínez, quien ha tenido mala suerte, y no un lanzador que no sabemos cómo puede venir. Lo que pasa es que así es el béisbol de aquí ahora, ¿no? Ahora vienen esos lanzadores dominicanos, toman la pelota, y en esta serie hemos visto a Edward Valdés, vimos a Orlando Lara, vimos a más atrás para Magallanes a Ramón Ortiz y al zurdo Rodríguez. Entonces hay que ir con eso porque es la manera como se va manejando esta serie. Luis Felipe Figuera, que desde ayer anda ligeramente enojado con el almirante García, nos dice, Carlos García se equivocó insistiendo con Deolis Guerra en el séptimo cuando todos saben que está pasando por un mal momento. Oscar Pérez Escobar nos dice, hay que pensar darle la bola a Machí o a Deolis, no se ven bien. Machí llegó al juego de ayer con 2.20 de efectividad, 2.20, le dieron un hit y cometió un error, y eso es lo mal que se ha visto Machí en este playoff. Miller Guerra, existe la posibilidad de tomar de refuerzo a Jordi Torrealba, aportaría experiencia e inspiración. No sabemos si Jordi a estas alturas, cuando incluso ya anunció su retiro del béisbol, estaría pensando y dispuesto a comenzar de nuevo, realmente no lo creo. Javier Mata nos dice, Ronnie Cedeño está dejando muchos corredores en base en momentos importantes y Adonis se ve algo desesperado al batear. Magallanes cayó en otro detalle en el estadio de Puerto La Cruz, y es que al ver la cercanía de las bardas, vimos a muchos peloteros engolosinados, incluso cambiando la manera en que ellos generalmente afrontan los turnos. Vimos a Ronnie Cedeño tratar de alar la pelota en la mayoría de los turnos, incluso abrochó una y un jonrón. Adonis García, cuando está del medio hacia la derecha, es imbateable. Revisen los turnos de Adonis, tratando siempre de darle la bola hacia su banda por la cercanía de la banda por el jardín izquierdo. Yo creo que ese es otro detalle que terminó incidiendo el estadio de Puerto La Cruz, donde da la impresión de que todos quieren pegar un cuadrangular. Marcel nos dice, ¿será que Gustavo Molina no está en condiciones? Lo pregunto por el turno de Apodaca. Insistimos que ayer ha debido batear Goyito o Domoromo en el turno de Apodaca en el noveno inning. Y les digo algo para que no digan, bueno, pues como salió mal, se dice eso. Primero lo dijimos antes del turno, incluso en el juego número 3, cuando Magallanes llega perdiendo 2-0 en el noveno, Sucre tampoco ha debido ser el primer bateador del noveno inning. En ese caso, Sucre pegó un sencillo, anotó en carrera, pero es la manera como nosotros pensamos se deben hacer las cosas. Amílcar Salas Álvarez nos dice, lo importante aquí es que ya ayer pasó y mañana hay que salir con todo y concentrados en la jugada. Yo estoy completamente de acuerdo con el amigo Amílcar. Y un último mensaje antes de irnos a la pausa y regresar para leer más mensajes. Edilio Agudelo nos dice, hermano, mis respetos, quien abre mañana el juego por Magallanes abrirá el dominicano Adrián Salcedo. Recuerden que pueden escribirnos a nuestras cuentas de Twitter, @carlitofeo19, @ginergr, @horamagallanera, nuestra cuenta de Instagram, @lahoramagallanera. Una última pausa y al regreso seguiremos leyendo sus mensajes. Estamos en La Hora Magallanera. Ten la libertad de escoger una variedad de productos de papelería y oficina. Liberty Electronics te lo tiene a la mano. Despachamos en todo el territorio nacional. Estamos ubicados en la mezanina del Centro Comercial Liberty Center en La Hollada, Caracas. Teléfono 0212-714-5152 y 0212-542-0862. Liberty Electronics, en papelería y computación, tu mejor opción. Fundación Grupo Cordialito, incentivando futuros. Síguenos en Twitter a través de @fund_cordialito. Fundación Grupo Cordialito, incentivando futuros.

de todos los deportes, pero sobre todo del béisbol, porque el béisbol es un deporte que se juega todos los días. El béisbol es mente corta, sencillo. Yo confío en mi equipo de que va a pasar la página y van a salir a buscar la victoria. El mensaje de Andrés Natera. Julio Meaño opina que Oeli Rodríguez podía ir un inning más y Willy Paredes ha debido seguir en el box. Yandri Oficial nos dice, ¿hasta cuándo Machí haciendo errores cruciales? Tú sabes que la gente nos dice, bueno, Machí siempre. Y le digo, bueno, ¿cuándo los juegos que ha votado Machí? Bueno, una vez Kroger le dio un jonrón. Y ayer, Machí es líder en la historia, junto a Maracho de juegos salvados del Magallanes. Pero hay algunos que tienen, no sé, un buen ángel, que la gente los quiere y los apoya, y otros que no, y lamentablemente Machí hace algunos años tuvo un par de juegos allí que falló contra el equipo Caracas y ya, y allí quedó marcado. Pero es un pitcher de grandes ligas, y eso no lo digo yo, eso lo dicen los scouts y los equipos que lo contratan todos los años para que lance en el mejor béisbol del mundo, el béisbol de las grandes ligas. Julio Meaño dice, Carlos García no debe dirigir de forma automática, de Oli Guerra viene mal y Machi es un desastre. Marta Iglesias nos dice, Magallanes tiene que pasar la página de lo que ocurrió en Puerto La Cruz y enfocarse bien. ¿Qué opina de Jairo Pérez? Me parece que debe ser sentado o bajado en el line-up. No estoy de acuerdo en que salga Jairo Pérez. Renzi Rodríguez dice, dejen de criticar y apoyemos al equipo. Caramba, no fue caramba lo que puso otra cosa, ¿no? Pero aquí no lo podemos decir. Magallanero hasta la muerte, pase lo que pase, vamos Magallanes. Carlos Pernía, Carlito, la lesión de Jesús Sucre pudo haber afectado el ánimo del equipo. Casualidad o no, desde que pasó lo de Sucre, ayer el equipo pareció haber entrado en un down, ¿no? Durante el juego. No es excusa, porque eso ocurre y son peloteros profesionales y tienen que reponerse a esto, a la presión y a todo este tipo de cosas, ¿no? Pero casualmente eso ocurrió, pues, se lesionó Sucre y Magallanes desapareció del juego, sobre todo en el aspecto ofensivo. El Patriota dice, hay que darle oportunidad a Goyito en el shortstop, hay que sentar a Cedeño. Tampoco estoy de acuerdo, porque Goyito no es shortstop. En el primer juego hizo lo que se le pide lo que se le pedía ese día a Goyito, hacer las jugadas de rutina, las hizo todas, pero Goyito no es natural del campo corto. Yo no estaría de acuerdo con esa opción. Enrique 79 dice, Carlitos, si Machi hubiese sacado los tres outs, hoy fuera un héroe, tenemos que apoyar lo nuestro. A ver, ¿qué más hay por aquí? Jesús Córdoba, Carlitos, ese es el hombre, Adrián Salcedo, trae el numerito de Cy Young desde República Dominicana, tampoco para tanto, hermano, pero sí viene lanzando muy bien Adrián Salcedo y da la impresión de que es una buena carta para mañana. Abuelo Osi nos dice, David venció a Goliat por no perder el enfoque. De la manera como lo interpreto, bueno, Caribe es un equipo que tiene jugadores que saben demasiado en un terreno de juego. Por eso son los actuales campeones y por eso es que hay que jugarle perfecto. Y por último, Jesús Luquez, hay demasiados mensajes, lamento no haber podido leerlos todos. Jesús Luquez nos dice cuál es la situación de Ezequiel Carrera, va a ser revisado por los médicos hoy a ver si puede o no estar en acción para los dos últimos juegos. Y Octavio José, quien siempre está pendiente desde Maracaibo, nos dice Gustavo Molina no ha jugado, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Ha estado lastimado, ha sido traído al roster a última hora y vamos a ver en qué momento el almirante se decide a colocarlo a jugar. No es fácil a estas alturas que esto pueda ocurrir por el nivel que se juega ya a estas alturas del campeonato. Y Javier Vizcaya dice, peloteros, fanáticos y todo el que sienta amor por el Magallanes, a olvidarlo de ayer y ganar mañana. Excelente mensaje también para cerrar la hora magallanera. Recuerden, mañana compra un ticket de gradas y entran dos personas. Hay que llenar el parque José Bernardo Pérez de Valencia. Obviamente, la situación económica del país en este momento no es la mejor para muchos y es un abuso, a veces pienso que es un abuso pedirle que llenen por completo el estadio, pero para mañana sí se los voy a pedir. Hay que llenar el parque no solo en los Caracas Magallanes, sino también en instancias como esta, cuando Magallanes necesita a sus seguidores. Va a lanzar entonces el dominicano Adrián Salcedo, quien ya está con el equipo de los Navegantes del Magallanes entrenando. Señores, ganen los hombres y no los nombres. De nada sirve tener el trabuco de la historia del béisbol venezolano si eso no se plasma en el terreno de juego. Si el equipo juega concentrado. Si el equipo hace la jugada de rutina, yo creo que Magallanes va a salir adelante y va a jugar su cuarta final de manera consecutiva. Si se siguen dando ventajas, va a ser complicado porque enfrente hay un equipazo llamado Caribes de Anzoátegui, que es el actual campeón de nuestro béisbol y que, insisto, que han tenido brillantísimas carreras en nuestro béisbol y que saben muy bien cómo hacer las cosas. Así que mañana, a ver qué ocurre. Adrián Salcedo va a tomar la pelota, Eduard Valdés lo va a hacer por el equipo de Caribes. Eduard Valdés estuvo muy bien en el primer juego que lanzó, pero estaba ganando 7-0 en el segundo inning. En un juego de tú a tú, hay que ver cómo se puede comportar Eduard Valdés, quien tuvo, al contrario de Salcedo, una temporada muy mala, tanto en México como en el béisbol de la República Dominicana. De esta manera nos despedimos, mis amigos. Mañana entonces el sexto de la semifinal, a las 7 de la antesala por RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado en la gerencia de marketing deportes, Eduardo Llanes en los controles, hablamos para ustedes de Giner García y un servidor, Carlos Feo. Apoyar a Magallanes para buscar la victoria 6 y 7, que le den el pase a la cuarta final de manera consecutiva. Buenas noches, ya viene el Big Leaguer Damaso Blanco en la esquina caliente. La Hora Magallanera fue una presentación de Nuevas Punch de Munchi, que Munchi este momento. Aras la Primavera, el aras de la nueva era. Liberty Electronic en papelería y computación, tu mejor opción. Inversiones Galibal, compañía anónima en Valencia, limpieza más allá de tu hogar. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Club Campestre Mañongo Restaurante, un oasis en Naguanagua. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia, todo para su Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la casa del atleta integral. Granate Burger en Excesus, en la calle de los Cafés del Viñedo, terraza de Excesus en Valencia, próxima inauguración. Y Casa Danu, todo en lencería para el hogar, agente autorizado, ama de casa en Plaza Las Américas, en Caracas. Fanáticos, por hoy culmina la Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.